dámelo, dámelo. Dame tu cuerpo, mami, dámelo, dámelo. Dame tu cuerpo, mami, dámelo, dámelo. Dame tu cuerpo, mami, dámelo. Dámelo, soy, no soy.